Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 26 de enero. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha dado hoy a conocer el orden del día de la sesión ordinaria de pleno de este mes de enero, una convocatoria prevista para este miércoles día 28 a las 7 de la tarde. En el orden del día los siguientes temas a debate. Punto primero, aprobación si procede de acta de sesiones anteriores. Punto segundo, aprobación de la cuenta general 2012. Punto tercero, aprobación de la cuenta general 2013. Punto cuarto, aprobación del presupuesto general 2015. Punto quinto, aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos. Punto sexto, propuesta del Grupo Municipal Andalucista sobre la Ley de Transparencia. Punto séptimo, acuerdo sobre la delegación de competencias en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz en materia de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y limpieza y conservación de parques y jardines públicos. Punto octavo, mociones por razones de urgencia. Punto noveno, control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostenten delegación. Y punto décimo, ruegos y preguntas. Son los temas que serán debatidos en la sesión ordinaria de pleno prevista para este próximo miércoles, una sesión pública que dará comienzo a las 7 de la tarde. Por otro lado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, publicado el pasado viernes, se pueden consultar las bases que regulan el proceso de selección por oposición libre de 3 plazas de policía local vacantes en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Ubrique. Los aspirantes cuentan con un plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria para cursar las solicitudes dirigidas al titular de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos. Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes deberán de reunir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos: tener nacionalidad española, tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la máxima establecida para la jubilación forzosa, tener una estatura mínima de 1,65 metros para los hombres y 1,60 para las mujeres, un compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo, estar en posesión del título de bachiller, técnico o equivalente, no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autonómica Local o institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y BTP y el compromiso de conducir vehículos policiales en concordancia con el apartado anterior. Otros temas de interés. El presidente de Empiel, José Pulido, ha informado hoy sobre la posibilidad de reducir los plazos para la obtención de la indicación geográfica protegida de la Unión Europea si los trámites se realizan a través del Reglamento de Productos Agrícolas, un reglamento ya existente. De esta forma, el sector de la piel no tendría que esperar a que se apruebe el reglamento para los productos no agrícolas, que podría demorarse hasta finales de 2016. José Pulido ha explicado que esta nueva puerta se abre para la piel de Ubrique tras los contactos mantenidos la semana pasada durante la visita de la delegación ubriqueña a Bruselas. Ubrique, digamos, desde el 2008 que sabes que venimos trabajando en esto, además directamente con la Comisión Europea. La Comisión Europea, como nosotros, digamos, siempre le hemos respondido en tiempo y forma a todos sus, digamos, cuestionarios, todo tipo de estudios que se han realizado, en piel ha participado siempre, pues ha habido una grata sorpresa, ¿no? Que fue que fue una invitación directa, en este caso a mí como presidente de Empiel, para dar una ponencia en una audición que había pública, donde ya se iban a ver las conclusiones de todos los estudios, donde, digamos, era el último paso para cerrar todo el informe para que ya pasara a manos de los técnicos de la Comisión y al futuro pleno del Parlamento para ya aprobar ese reglamento, ¿no? Entonces, lo primero, pues es muy positivo que, bueno, pues que Empiel está posicionada en Europa como de los más interesados y además nos han dado voz en este tema, ¿no? Por lo que la verdad que es muy interesante, eso por un lado. Y de camino, pues el hecho de subir a Europa y también estar un poco cerca en estos encuentros de técnicos especializados en denominaciones de origen también, pero de agrícolas, pues nos llevamos la grata sorpresa de que